dos minutos para alcanzar la una del mediodía. Vamos a proseguir, vamos a aprovechar esta recta final ya de la mañana para quedarnos con protagonistas en torno a actualidad. Se lo anticipamos anteriormente. Vamos a echar un vistazo hacia lo que ha sido el fin de semana, este puente festivo, en muchos casos, en torno a las cruces de mayo, desde el punto de vista de la seguridad y también desde el punto de vista turístico. Y también nos vamos a referir, por cierto, porque desde hoy, lo hemos comentado anteriormente, comienza ese plazo de preinscripción para los cursos de verano de natación infantil, que suelen contar además con muchísima participación. Hay muchas personas que están pendientes de esos plazos siempre. Bueno, pues ahora lo vamos a subrayar cuáles son exactamente, pero insistimos, desde hoy hasta el día 20, lo que es la preinscripción, iremos viendo el resto de plazos, el sorteo que debe realizarse, cuándo sería la inscripción en sí después, todo ello también enseguida. Lo dicho, para hablar de todo esto tenemos al delegado municipal de estas áreas, de deporte, de turismo o de seguridad ciudadana y tráfico. Tenemos al otro lado del hilo telefónico Víctor Chávez. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues hablamos, ¿no? En estas semanas atrás, desde luego desde el punto de vista turístico, de un fin de semana que además iba a culminar lo que había sido un gran mes de abril, ¿no? Bueno, pues cruces de mayo. Y antes de quedarnos con lo que es la perspectiva turística, si te parece, podíamos abordarlo desde el punto de vista de la seguridad. La verdad es que con la experiencia que se tiene, ¿no?, en las barriadas, suele ser una fiesta que se desarrolla sin ningún tipo de incidentes, pero no sé de todas maneras cómo ha ido el fin de semana. Pues bueno, como bien dice, ¿no?, ya como quien dice, la práctica de, que nos lleva en este fin de semana de disfrute, pues afortunadamente todo el mundo va a ello, ¿no? Va a disfrutar de este gran día de las candelas y decir que referente a seguridad, pues ha sido un fin de semana después de todo el barullo y todas las personas que ha habido en Ubrique, tanto de aquí como las visitas de gente del exterior, ¿no? Pues ha sido un fin de semana bastante tranquilo, ¿no? La gente ha venido a Ubrique a disfrutar, que es lo que siempre pedimos y lo que siempre queremos, y nada, ningún tipo de altercado, ¿no? Sí, las típicas llamadas, ¿no?, de molestias por ruido en este fin de semana, porque de todos es desconocido, ¿no? Pues esta tradición, pues hasta altas horas de la madrugada hay candelas que se quedan y la verdad que a lo mejor acarrean alguna molestia al vecino, pero es lo único así recalcable al día de hoy. Así que en lo referente a lo que son las propias candelas y demás, nada, ¿no?, que reseñar, ¿no? Nada, nada, afortunadamente nada que reseñar. Pues es importante desde el punto de vista, ya decimos, de la seguridad. Y lo comentabas, ¿no?, unas fechas, además estamos acostumbrados y afortunadamente parece que va más, que por la singularidad de lo que son estos festejos, que todos conocemos por su tradición, pero que empieza a conocerse fuera de nuestra localidad también. Hay muchas personas que repiten por estas fechas. No sé si tienes el dato en cuanto a visitas de personas que se acercaron, por ejemplo, a la oficina de turismo a solicitar información en estos días. Referente a los visitantes que pasaron por la oficina de turismo, la verdad que el dato es muy positivo, ¿no? Destacar que no todo el que acude a Ubrique pasó por la oficina. De hecho, pues hubo bastante visitantes que lo hicieron el sábado por la noche para la visita de las candelas. Tenemos constancia también de grupos de visitantes que han estado todo el fin de semana en Ubrique haciendo diversas actividades, pero lo que nos acarrea, que son los datos, son muy positivos y han sido 626 personas las que han pasado por la oficina de turismo este fin de semana. Pues ahí queda ese dato, que viene a sumarse, ya lo decíamos, ¿no?, a un mes de abril muy importante desde el punto de vista turístico. Seguramente este año, si no el más destacado, va a estar ahí, porque se ha unido a lo que ha sido la Semana Santa, la subida de Ubrique, así que fines de semana consecutivos que, bueno, pues como decimos, lo comentamos también con la oficina de turismo en estos días atrás, ha hecho de este mes un mes espectacular, ¿no? Sí, ya como he dicho en otras ocasiones aquí, ¿no? Ojalá tuviésemos más fines de semana como estos tres últimos, ¿no? Porque la verdad que sería un realce para la hostelería, todo lo que son hoteles, restaurantes, pero bueno, son tres seguidos muy positivos que han venido y lo que tenemos que seguir trabajando para que no solamente en estos puentes y en estas festividades sea cuando nos visite la gente, sino seguir trabajando para que sean durante todos los fines de semana del año, incluso, ¿por qué no?, que también son muchos los visitantes que lo hacen entre semanas, ¿no? Hay que seguir trabajando para que esto vaya incrementando, que este es nuestro trabajo. La verdad es que además hay que aprovechar que, evidentemente, el 3 de mayo está situado junto a ese primero de mayo festivo y en muchos casos, por tanto, hay puente festivo o, en definitiva, bueno, pues cercanía de esa festividad que se pueda aprovechar, ya decimos, para atraer, ¿no?, a esas personas durante las cruces de mayo. Sí, todo lo que se pueda aportar es positivo, ¿no? Si más pues cae en puente y se puede aprovechar, pues mucho mejor, ¿no? Siempre queda un poco la intriga de que han sido o ha sido un fin de semana, una semana intensa la semana anterior, que bueno, si tiene lo que son los coches, tiene la Semana Santa y son bastantes fiestas, pero la verdad que si la gente responde, es una fiesta que va en alza, son muchos los visitantes, como bien decía anteriormente, pues prácticamente quien viene repite en esta fecha. Bueno, pues todo ello, como decimos, echando la vista atrás hacia lo que ha sido este fin de semana, este puente festivo, desde el punto de vista turístico y también de la seguridad, afortunadamente sin incidencias que reseñar. Nos quedamos con el ámbito deportivo y, como comentábamos, bueno, pues desde hoy hasta el día 20 de mayo, esos cursos de natación infantil, cursos de verano, muchas personas pendientes a estos plazos. Y como decimos, desde hoy hasta el día 20, pues es posible o debe realizarse esa prescripción inicial, ¿no? Bueno, sí, desde hoy al día 20 de mayo, ¿no? Se pueden coger las inscripciones, se pueden hacer las preinscripciones para estos cursos de verano de natación infantil, ¿no? Se puede hacer en el edificio de la piscina climatizada en horarios de 9 a de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 8. Decir que luego estas preinscripciones, pues entre todos los preinscritos se llevará un sorteo el 21 de mayo a las 12 de la mañana en la sala de usos múltiples de la piscina cubierta. Y esto lo que dará, este sorteo es el que dará el orden de inscripción para los cursos de natación de verano. Así que la dinámica es exactamente la misma que en años anteriores, ¿no? Sí, efectivamente, viene a ser la misma. Con esto pues hemos evitado muchos problemas, ¿no? Porque al haber lista de espera, pues había gente que tenía que quedarse muchas horas esperando, turnos que no querían y así, pues bueno, va mediante un sorteo. La verdad que nos ha ido bastante bien estos últimos años y si sigue yendo bien, pues así lo seguiremos haciendo. Y el sorteo precisamente se hace, y todo este proceso, por la gran aceptación, ¿no? El número siempre muy alto de inscripciones que suele haber. Afortunadamente, pues sí, es por eso, ¿no? La verdad que preferimos que sea así a no tener a esta gente o a estos pequeños interesados en estos cursos, ¿no? Esto es señal de que los cursos funcionan, de que hay bastante gente interesada y ojalá pues tuviésemos más capacidad para hacerlo durante más tiempo, pero bueno, decir eso, que hay que hacerlo así por la buena aceptación de los pequeños y la verdad pues para nosotros es una satisfacción de que pueda venir tantos niños a los cursos. Si te parece, nos podríamos quedar un poco con el esquema general para este verano, de lo que van a ser, bueno, pues esos periodos, quincenas. No sé si tienes delante las fechas en sí, pero bueno, estaríamos hablando también, ¿no? De, creo, un poco la programación similar a la de otros años. ¿Cuándo abriría sus puertas al público, por cierto, la piscina de verano? Pues mira, todavía no está ultimado todo, Juan Carlos, porque también pues la piscina dependemos de unos trabajos que ya se han empezado a realizar, ¿no? Normalmente se suele hacer a mediados de junio, y este año pues yo creo que serán las mismas fechas. Lo que es el tema de los cuadrantes ahora mismo, pues no te lo puedo decir, porque también está a falta de confirmar, pero si te parece, pues de aquí a un par de días pues te podemos dar tanto todas las estadísticas de turismo de lo que van de año, como estos cuadrantes de estos cursos de natación para infantiles. De todas formas, digo, por las personas que se hayan inscrito en otras oportunidades, para que un poco lo tengan en cuenta, ¿sería similar a la programación de otros años o habéis introducido novedades para este año? No, ahora mismo prácticamente va a ser similar al año pasado, ¿vale? También tenemos que ver un poco la aceptación. Estamos hablando que otros años ha sido bastante buena. Pero vamos a ver también un poco la aceptación de estas personas, y igual pues como otros años se han disminuido en días para que puedan hacer más personas uso de la piscina, pues si no fuese tanta afluencia la que hubiese, pues se podía ampliar a más días los cursos. Pero vamos a esperar a estos primeros días, la aceptación que tengan las preinscripciones, y a partir de eso pues iremos formalizando los cursos. Pero vamos, prácticamente yo creo que va a ser igual que el año pasado. Así que, bueno, también dependerá un poco, por tanto, la duración de los cursos, dependiendo, como decimos, de la demanda que haya, ¿no? Efectivamente. Si la demanda, pues, como te digo, es igual que otros años, pues lo haremos así. Y si no llega a ser tanta y se puede ampliar la cantidad de días, pues lo haremos así también. ¿Y en torno a las tasas, los precios de los cursos? Pues los precios van a ser igual que el año pasado, no se varían las tasas. No te puedo decir ahora mismo tampoco, porque no tengo delante y son muchas las tasas, y para no equivocarme pues prefiero dártelo todo más detallado, ¿no? Pero vamos, si quieres pues podemos quedar en estos días, como ya te digo, para fechas, precios y tanto la visita de turistas a Urigata a lo que va de año. En cualquier caso, como decimos, no hay en mente aumentar esos precios con respecto a otros años, ¿no? No, ahora mismo no hay. De todas formas, lo daremos exactamente cada uno de esos datos. Estoy viendo por aquí, dentro de lo que es, bueno, pues ya un primer anticipo que se hace a través de la página web del Ayuntamiento, que esas tasas de actividades infantiles para el curso de natación sería de 10 días, 15,70 con tarjeta y 20,40 sin tarjeta. Y en el caso de 9 días, 14,15 euros con tarjeta y 18,35 sin tarjeta. Y de todas maneras, como decimos, dependerá de la demanda, la duración de los cursos. Bueno, pues por tanto habrá que ver estos datos, como decimos, en detalle. Ya lo veremos en próximas jornadas. Pero lo que sí que queda claro, como decíamos, desde hoy hasta el día 20 de mayo, que comienza la preinscripción, y por tanto, bueno, pues para conseguir ese número con el que después iremos en el orden determinado a hacer la inscripción, antes, por tanto, hay que hacer esa preinscripción, insistimos, durante estas dos semanas, desde el 5 de mayo, desde hoy hasta el día 20, allí, bueno, pues en el edificio de la piscina. Víctor, son los datos principales, como decimos, en torno a esta actividad. No sé si algún apunte más. Bueno, no, como bien dices, no, pues estos precios no te lo quería dar porque estoy fuera, y pues mejor dártelos todos juntos sin ningún error. y por eso te lo decía, si ya tú los tenías a mano, pues mira, lo facilitas también, ¿no? Bueno, por ahora pues nada más, también decir, ¿no? Pues que esta semana, aparte de todos los visitantes que hemos tenido, como ya dije con Jesús, pues hemos tenido la concentración de la selección andaluza de carrera por montaña, ¿no? Han sido 2 días los que han estado, bueno, 3 días prácticamente los que han estado aquí en Ubrique, se han ido con un muy buen sabor de boca y bueno, y de ahí queríamos sacar también un compromiso, que se ha creado un compromiso para que algunos de estos integrantes pues puedan estar en la siguiente edición de la carrera por montaña de Ubrique, organizada por las Nutrias Pantaneras. Por tanto, como digo, pues bastante positivo, ¿no? Porque la visita de estas personas, de estos corredores, ha sido bastante positiva, se han ido muy contentos y, como digo, pues creamos el compromiso este de que se pueda dar a la prueba de las Nutrias Pantaneras, que ya vengan buenos corredores, pero siempre contar con el prestigio de corredores de primera línea a nivel nacional, pues la verdad que siempre es de agradecer. Y además importantísimo, como siempre solemos decir, ¿no? Esas citas, esos eventos deportivos, que también tienen evidentemente el enfoque turístico, y además que con este tipo de carreras ligadas a la naturaleza, lo que también se le da a la propia población de Ubrique es ese enfoque, ¿no? Ese enfoque de senderismo, de actividades de la naturaleza, que es siempre importante añadirle también a lo que se puede ofrecer en otro orden de cosas, ¿no? Sí, efectivamente, es una de las apuestas que tenemos, ¿no? Desde este equipo, que es potenciar nuestra naturaleza, nuestro entorno, y este es uno de ellos, ¿no? Este es la carrera organizada por las Nutrias, es uno de ellos, donde todos los años en las ediciones que se llevan celebrando, pues son muchos los visitantes que vienen a vernos, ¿no? Pero sí te puedo decir que hay gente que a lo mejor viene a una prueba, pero no ve o no entra en el pueblo así, porque de hecho una de las personas que venían, pues sí había venido en un par de años a la carrera, pero cuando han estado paseando por el casco antiguo y han visto las candelas, pues la verdad que se han visto sorprendidos, ¿no? Por eso siempre estas visitas son de agradecer, son positivas y ojalá pues surtan bastante efecto. Pues nos vamos a quedar con ese último apunte, ya decimos, en el plano deportivo, pero también turístico. Hemos hecho balance de cómo han ido las cosas este fin de semana, con esas cifras, 626 personas las que físicamente pasaron por la oficina de turismo, pero es cierto que bueno, hay muchas personas que llegan sobre todo en la tarde-noche, ¿no? Más bien del propio día de la crujida de Gamones, y por tanto este dato incluso pues sería evidentemente mayor. Nos hemos referido también desde el punto de vista de la seguridad a estos días, todo con tranquilidad, sin incidencias, y bueno, pues también esos apuntes deportivos terminar. Pues Víctor Chávez, delegado municipal de estas áreas, nos vamos a quedar aquí en cualquier caso, temas que en alguno de ellos, bueno, pues seguiremos, ¿no? Con el recordatorio de fechas, etcétera, etcétera. Víctor, lo dicho, muchas gracias, como siempre. Muy bien, gracias a ustedes.